Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Libertad, libertad, libertad. Continuaré escribiendo su nombre al combatir. En la tierra, en los muros, en las puertas, contra las brechas de las casas, en la mezquita y el ara de la Virgen, por todos los caminos de las fincas, por todas las colinas, las pendientes, las calles, las esquinas, en la cárcel y el calabozo de tortura, en las maderas de las horcas. Solo quiero estar en su seno, solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella, fundirme y desvanecerme en su fertilidad, para resucitar siendo hierba en mi tierra, resucitar siendo flor que desoje un niño crecido en mi país. Solo quiero estar en el seno de mi patria, siendo tierra, hierba o flor. Bueno, pues vamos con la segunda edición, en la que vamos a tratar la situación en Palestina. No tratamos como la anterior a partir del 7 de octubre del 2023, sino que nos remontamos antes, porque esto es un conflicto, un abuso que lleva más de 100 años en marcha. Hemos contactado con Tajer otra vez, que estuvo aquí con nosotros en la anterior edición. Eskerrik asko, Tajer. Zuri. Y también está Rim, que es... Hola, Rim. Hola, ¿qué tal? Que sois de la Red Internacional de Apoyo a los Presos y Presas Políticas de Palestina, Samidun. De además de Samidun, Euskadi. Esto es, deducimos de ahí que hay un montón de Samidun a lo largo del mundo. Sí, Samidun es una red internacional, es un impulso propiamente palestino, es un colectivo palestino, pero también forman parte en las filas internacionalistas de todos los países, tiene implantación probablemente en todos los continentes, al menos en muchos países, y bueno, el objetivo es llevar la causa de los presos y las presas palestinos como parte integral en el Movimiento de Liberación Nacional y pues un poco denunciar su situación y solidarizarnos, no solo desde un punto de vista como puede ser la visión ONG, de centrarnos en las penurias o el dolor que pasan como víctimas, sino también en reclamar su agencia política como personas de la resistencia. Incluso los presos y las presas que son secuestradas por Israel sin que tengan una actividad política muy clara previamente, son resistentes palestinos en el momento en que entran a las cárceles y empiezan a formar parte de la liberación nacional de esa forma. Sí, y podríamos decir que en ese sentido, y como varios Samidun, todos vais con el mismo objetivo, todos partís de Palestina, por lo tanto, de la misma situación, pero estáis en diferentes países, eso significa diferentes contextos allí donde militáis. ¿Cómo va esto? O sea, son situaciones muy diferentes, hemos oído hablar de ilegalizaciones, de persecuciones, de policías haciendo el patoso. Policías haciendo de policía. Incluso, bueno, hay Samidun también en países del sur global, pero donde hay más implantación, digamos que sería pues en Occidente, en Europa y también en los países de América del Norte. Y una de las ventajas que puede tener nuestra lucha en esta parte del mundo, aparte de estar en el centro imperialista y desde aquí pues intentar presionar a las sociedades y concienciar desde un punto de vista más politizado, también aprovechar esos resquicios que van quedando de libertad de expresión y cosas así, ¿no? Que como bien has indicado, pues ya se va reduciendo. Actualmente estamos ilegalizados en Alemania, se nos ilegalizó además por orden del canciller del Partido Socialdemócrata, o sea que tenemos, se ve que bastante prestigio. Además lo hicieron a la vez que el Movimiento de Liberación Nacional Palestino Hamas. También incluso allanaron las viviendas de nuestras compañeras el mismo día que hicieron con las oficinas de Hezbollah en Alemania, o sea, como vamos, tenemos ahí, no sé dónde se piensan que tenemos los misiles, pero bueno, parece que nos tienen en estima. Sí, una de las acusaciones es la financiación de Samidun a Hamas. ¿no? Samidun es un colectivo autogestionado y es curioso, ¿no? De no recibir subvenciones, ¿cómo puedes financiar jamás, ¿no? Es una de las burradas que se ha declarado en Alemania. Eso se dice además desde el 7 de octubre, porque hasta entonces lo que éramos era un apéndice del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Entonces, bueno, no sabemos cuál será la siguiente, pero en cualquier caso estamos orgullosos de toda la resistencia palestina. Normal, estoy orgullosa yo y no soy palestina. Actualmente, bueno, vosotros aquí en el territorio en Euskal Herria, ¿habéis tenido algún tipo de problemas de represión? ¿Habéis como grupo solidario? Bueno, de momento digamos que no hemos contenido nada parecido a represión, pues más allá de pues algún policía de paisano pues siendo un poquito más cantoso de la cuenta, grabando en actos o algo así, pero bueno, de momento la verdad que no ocultamos nada y tampoco tenemos ningún tipo de miedo, porque todas las cosas que hacemos es que somos nosotros los que los colgamos en redes sociales, pero bueno, de momento no hay aquí, no estamos sufriendo a día de hoy una represión. Vale, vamos ya con Palestina. Khalida Jarrah, seguro lo pronuncio mal, ha vuelto a ser detenida. Esta es la situación que se suele repetir constantemente. Te detienen, te mantienen presa, te torturan, te sueltan, te vuelven a detener. Pues creo que es la quinta vez o así, si no me equivoco, que la detienen. Khalida ha estado detenida bastantes veces y acusada en principio por el mismo delito, cosa que rompe con todo el derecho internacional. O sea, está prohibidísimo volver a juzgar a las personas por un supuesto delito ya que se ha cometido. En definitiva, era un poco también lo que ustedes estaban diciendo antes, ¿no? En realidad, cualquier sistema de poder que ve que existe una resistencia posible que pueda luchar en contra de ese poder, lo que hace es acusarle de relacionarlo con grupos militares, etcétera, etcétera, y toda esa historia, que es lo que ha ocurrido con Khalida han ocurrido también cosas curiosas, no solo el supuesto derecho internacional que nadie respeta, en este caso, bueno, por lo menos para el pueblo palestino, sino que también ha sido detenida con la detención administrativa, que todo el mundo sabe que tampoco cumple con los requisitos internacionales. O sea, no tiene derecho a juicio, abogado, no se sabe en ningún caso porque se detiene, aparte de todo lo que tú has nombrado, en el momento en el que la detienen, detenciones de noche, tortura, traslados continuos. O sea, ella cuenta en un momento determinado en algunas de sus detenciones, pues que pasa de un sitio a otro en donde la familia, por supuesto, no va a saber nada en muchísimo tiempo, porque el sistema de tortura no solo se aplica, bueno, como ya sabemos aquí en Euskal Herria, no solo se aplica a las personas presas, sino que también se les aplica a los familiares en este caso. En el caso de Palestina es todavía más complejo, yo no quiero hacer comparativas porque es muy feo, pero es más complejo porque encima la mayoría de las cárceles están en la zona de la Palestina del 48, en donde la mayoría de la población palestina no puede acceder. Pues eso, ilegal, sin juicio, sin derecho a abogado, sin saber por qué está detenida. O sea, es terrible. Yo estuve en un juicio con Adamir en Cisjordania y reconozco que fue de las cosas que más me impresionó dentro de Palestina y fuera de Palestina, bueno, pues estaban los presos con unos monos naranjas completamente esposados y luego sin ningún tipo de protección jurídica. De hecho, nos comentaban, pues, por ejemplo, que en la traducción al árabe utilizaban a personas drusas que eran partícipes del sistema sionista y que traducían mal, y encima los juicios eran, bueno, una pantomima. O sea que, bueno, he dicho un montón de cosas, pero yo el resumen de lo que veo es lo que escucho es un Estado, que de facto es un Estado, detiene, tortura, encarcela a personas, sí, pero todo lo que es un proceso legal desaparece. Desaparece el habeas corpus, desaparece la información de para el propio detenido de que se le acusa, se deja acusar, para la familia, cualquier garantía, por ejemplo, de salud, del cuidado de la salud de la persona detenida, todo eso desaparece. Es como si te secuestrara un grupo criminal, básicamente. No sé si el símil se entiende. Además, una última cosita es que Jalida ha sido miembro del Consejo Legislativo palestino. Entonces era como una especie de diputada, en este caso un consejo que luego eliminaron en el 2018. Mahmoud Abbas decidió eliminarlo, claro, pero que también es otra forma ilegal. O sea, en realidad la gente que está en esos casos como diputado, no sé qué, tiene un tipo de protección. Sí. Aparte de que los juicios son militares, la jurisdicción es militar, o sea que ya encima es como, bueno, no sé, podríamos seguir sumando sin parar. Sí, porque este tipo de detenciones siempre las la realiza el ejército sionista, ¿no? No hay no es que va la policía o va un funcionario, hay una comunicación previa, un juicio previo, son detenciones arbitrarias. Sin más. Sí, en cualquier caso no podemos perder de vista que es un contexto colonial y las figuras represivas se difuminan porque, bueno, hay policía que puede actuar exactamente igual, incluso pues propios colonos como los vigilantes en la conquista del oeste americano y todo esto, que supuestamente son civiles pero hacen completamente las funciones de policía, ¿no? Bueno, esto hay gente que sabe más, pero se supone que incluso el modelo de la policía es una exportación de lo que se hacía en las colonias hacia las metrópolis. Y bueno, de hecho hay que destacar que una de las promesas que hizo Netanyahu a uno de sus ministros, de los que se llaman más fanáticos, como si hubieran moderados, fue de alguna forma formalizar estos cuerpos de colonos, hacer una especie de parapolicía para ponerlo un poco a sus órdenes para contribuir más a la colonización. Sí, hemos visto muchas veces las imágenes de los colonos armados y echando discursos. Estoy aquí porque Dios me ha dado esta tierra, ¿no? Vamos a ir intentando generalizar a partir del caso de Jalida. Toda esta represión, yo siempre, cuando hablamos de Palestina, siempre se visualizo, ¿no?, esa Palestina fraccionada que es por un lado Gaza, por otro lado Cisjordania, luego Jerusalén, todo aislado, todo fraccionado. Y vemos también que supuestamente, al menos a lo que nos llega, es que la represión, hay diferencias en cuanto a intensidad, en cuanto a métodos. ¿Qué nos podéis decir de eso? Yo creo que no definiría la represión, o sea, definida en grados. Yo creo que la represión en general, global, es controlan hasta el aire que respiran. O sea, están sobre sus cabezas, sus vidas. Cuando visitas Palestina te das cuenta que cuando dicen que Gaza es una cárcel o un campo de concentración, en realidad Cisjordania también lo es. Lo poquito que le han dejado al pueblo palestino supuestamente para estar es una gran cárcel. Yo creo que la represión tiene diferentes ámbitos, diferentes medidas, diferentes aplicaciones y se aplica en función de las personas a las que va dirigida. Quiero decir, eso no significa en ningún caso que pueda ser mayor o menor. Estos días estuve leyendo un artículo sobre la población que vive en la Palestina del 48, las personas palestinas que viven en la Palestina del 48 y su respuesta en este caso a lo último que ha ocurrido y así. Y entonces se comenta que los niveles de que la población ha estado como relativamente más pasiva, no solo por los niveles de represión, que son una bestialidad, sino porque en la intifada de la unidad se volvieron a tomar medidas legales muchísimo más duras en contra de la población palestina. Y una de ellas, por ejemplo, que es algo que a mí me parece impresionante, es quitarles la ciudadanía. Es decir, los palestinos de la Palestina del 48 no tienen nacionalidad, son ciudadanos. O sea, quienes tienen... apátridas. Quienes tienen la nacionalidad, quienes tienen derecho a la nacionalidad, nada más que son los sionistas. Eso significa que en cualquier momento les pueden expulsar de sus casas, de sus tierras y quitarle absolutamente todo. Que es lo que se hace continuamente. Esa es también otra de las cosas que queríamos comentar, ¿no? Por no caer un poco en comentarnos un poco cómo es la represión puntito a puntito. O sea, es como muy, sería como muy obsceno, incluso, no sé, no es, saldrá lo que vaya saliendo, ¿no? Pero sí que queríamos hacer un poco el hilo, ¿no? No solamente de nos detienen a un ciudadano palestino, lo torturan, desaparece, vamos a decir, administrativamente y socialmente desaparece, lo meten a la cárcel, sobrevive o no, ¿sí? También vemos que hay una cosa como muy, también muy, muy preocupante, bueno, al menos se ve como algo como muy violenta muchísimo simplemente el hecho de verlo, y nos imaginamos cómo tiene que ser vivirlo, el hecho de que te echen de tu casa. Te llega o no te llega una notificación, te dicen que te vas o no te vas, pero pasa el bulldozer y si te hace falta te pasa por encima. Sí, y que así poco a poco han ido como rascando, ¿no? Ese doble estado de repente que se ha desaparecido uno. Dijeron en el 48, pues hay dos estados. Pues no, ahora no hay ninguno, ¿no? Eso lleva desde el 48 sucediendo y ya todos los días sucediendo. ¿Cómo se da eso? Pues bueno, como ha explicado la camarada perfectamente, en función, o sea, siendo la misma situación al final, en función de en qué territorio se dé, pues igual se hace de una forma diferente, ¿no? Actualmente, pues por ejemplo en Gaza lo que se está haciendo es expulsar a la población a base de tiros y cuando se va, pues si no la han bombardeado con la gente dentro, pues quemarla, ¿no? Este tipo de cosas que está saliendo ahora que hacen los soldados sumando más crímenes de guerra a la lista. En otras ocasiones, pues en Cisjordania o en Jerusalén y el proyecto que hay de judaización de la ciudad, pues puede ser que de repente hayas perdido el permiso de residir en ese lugar y tengas que marcharte, has perdido completamente el derecho a vivir en tu casa. Hay cosas pues más heavy, como las que cuenta aquí en un contexto inventado Ana Rosa en su programa, de te vas a hacer la compra y de repente hay una familia dentro. Eso sí pasa en Palestina y con el apoyo, por supuesto, de las fuerzas armadas de colonización, de repente se te ha metido por la fuerza unos colonos dentro de tu casa y se la han quedado. En otras ocasiones, pues la notificación que te llega es que tu casa es una construcción ilegal y tienes un plazo para demolerla, porque si no, aparte de que por supuesto te van a expulsar, te van a cobrar la propia demolición de tu casa. Y es pues muy típico que la familia palestina que sufre eso tenga que hacerse con unos martillos y encargarse de demoler su propia vivienda para que encima no, para evitar que caiga el peso económico de esa demolición, aparte de haberse quedado sin casa. Yo, perdón, quería añadir un poco que si tuviese en algún momento que definir al ente sionista, con toda su población dentro, por supuesto, con toda esa gente que ha venido del extranjero a ocupar, diría que es gente obsesionada con el aniquilamiento de la población nativa y además como casi casi caso por caso, ¿no? Te vas a visitar una población beduina en la Palestina del 48 y les tiran pesticidas encima para envenenarles y para matarles. Así, claro. Y de repente pues te vas a Jerusalén, ¿no? Como ha dicho Taher, y flipas porque les controlan a través del suministro de agua. Porque tienen que hacer un contrato y les obligan a explicar cuántas personas viven en esa vivienda. Es decir, para mí es una peña que está, no tengo palabras para definirles, pero que tienen una obsesión absoluta en el aniquilamiento, la tortura y en martirizar a las personas por no sé qué sueño, la verdad. Sí, es que es eso, no, alegan unos sueños que no sé qué sueños son. La situación de los presos y las presas antes del 7 de octubre es más o menos lo que hemos estado hablando ahora. Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido esa constante de torturas, de detenciones arbitrarias y motivos. ¿Y por qué la fijación que tienen en detener a tantos menores, a tantos críos que van camino de la escuela, los detienen, los retienen? Hay críos que han estado 3, 4, 5, hasta 7 años y críos que han sido detenidos siendo muy pequeños y que siguen en las prisiones sionistas. Acabar con el futuro de Palestina, ¿no? Supongo. Sí, yo creo que que por ahí van los tiros, traumatizarles de alguna forma, desde su visión pretender que así les van a disuadir de que sean más activos en la resistencia, intentar de alguna forma que no puedan tener una vida más o menos normal, o que a la hora de integrarse otra vez con sus familias pues sean de alguna forma un problema, no lo sé. En cualquier caso, lo que hay que destacar es que las cárceles sionistas son la principal escuela de la resistencia. Sí. Datos. Vamos a los datos. Eso es, queríamos pediros unos pocos datos, como os hemos pedido anteriormente, para hacernos una idea. Lo primero de todo, antes de empezar con estos, ¿qué población tiene Palestina? En el interior de Palestina, en toda la Palestina histórica, debe haber aproximadamente unos 6 millones de personas, 6, no sé si llega a 7 millones, 7 millones aproximadamente, contando la que tiene ciudadanía israelí, la que vive en Gaza y la que vive en los guetos de Cisjordania. Sí, por eso, porque el primer dato que tenemos es que antes del 7 de octubre había 5.000 presos. Más de 5.000. Más de 5.000 presos políticos palestinos. En este caso, vamos a contar lo que son las prisiones de ocupación. En esta estadística, yo creo que no están los ciudadanos israelíes, que estaríamos hablando solo de los que, según la ley israelí o según el ordenamiento jurídico israelí, serían palestinos, por así decirlo. ¿Vale? Ah. Actualmente tenemos 9.000. 3.483, son datos de este mismo mes, 3.483 están en situación de detención administrativa, como ha explicado la Cámara de Rin, sin ningún tipo de acusación. Tenemos además que 200 de ellos son menores de edad. Antes del 7 de octubre había 180 que pudieron ser más o menos liberados de acuerdo a las acciones y las negociaciones de la resistencia, pero ahora mismo tenemos ya otros 200 aproximadamente. En Gaza han secuestrado a los israelíes desde el 7 de octubre a 2.300 personas y han muerto, que se sepa, bajo torturas en prisiones desde el 7 de octubre 9 presos. Joder. Vale. Sí. Es que sin palabras, oyes estas cifras y te quedas sin palabras. Sí, hay dos maneras de, vamos a decir, de alimentar toda esa industria de tortura, de dolor, de represión. Hemos estado hablando mucho en anteriores ediciones y hoy del ente sionista, pero en la anterior edición con Tajer mencionamos un poco de pasada lo que es un gobierno cipayo. Esto es palestinos actuando en contra de palestinos. Y queríamos preguntaros un poco por eso, porque la otra vez ya nos quedamos un poco así, como de esto hay que hablar, es un poco incómodo, ¿no? Uh-huh. Porque es un drama y dices, ¿estos palestinos qué están haciendo? ¿No? Y queríamos saber más eso, ¿qué es ese gobierno cipayo? ¿De dónde sale ese gobierno que detiene palestinos y los pone en esa ruleta? Bueno, el gobierno cipayo es la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, y su presidente es Mahmoud Abbas. Y bueno, es un gobierno que lleva sin convocar elecciones, creo que desde los 2006. Así que gobierno, creo que no se le podía llamar mucho. Y yo voy sobre esto a decir poco, luego igual Tajer me ayuda un poco más, pero lo que yo quiero decir es que la población palestina, la diáspora ahí dentro, no cree en ese gobierno, cree que ese gobierno le ha engañado millones de veces, le ha vendido con los tratados de Oslo, los de Madrid, etcétera, etcétera. Han perdido su vida, su tierra, su futuro, un montón de cosas más. Y no solo eso, sino que, bueno, dentro de la estrategia política sionista son en muchísimas ocasiones partícipes. Alguna vez hemos visto que, por ejemplo, cuando iba a haber algún asalto, el ejército israelí asalta lo que quiere, cuando quiere y donde quiera. Y entonces entra, pues, por ejemplo, en un campo de refugiados, puede entrar en Balata, en donde quiera. Y antes de entrar, le dan avisos a la policía palestina para que se vayan del sitio, e incluso casi como un poco en acuerdo en esos términos está. Pero bueno, yo creo que lo más importante de eso, y yo creo que eso también es lo que refuerza un montón la resistencia, es que el pueblo palestino, dentro y fuera, no cree ya en la autoridad nacional palestina. ¿Y cómo se sostiene ese gobierno? ¿Solamente por el monopolio? Bueno, el monopolio de la violencia entre palestinos. ¿O cómo? Si no hay votaciones, la gente no cree en ellos. ¿Cómo es que Mahmoud Abbas es el líder de la Autoridad Nacional Palestina y sigue ahí? Se sostiene porque no es el gobierno. Es un ministerio del Estado de ocupación, de la entidad sionista. Vale. Es el Ministerio de Asuntos Indígenas y está completamente soportado por esta entidad. Es la que controla los ingresos que van a tener los funcionarios, que decide sobre los altos cargos y que controla todo. O sea, directamente es una empresa externalizada de la ocupación, y eso es lo que hace que le mantenga. Luego, pues al tener la cobertura del ejército israelí o al estar a las órdenes directamente del ejército israelí, pues en un momento dado pueden tomar las decisiones o acciones que puedan quedar en apoyo, pero tampoco tienen por sí mismos entidad para hacer nada. O sea, realmente ni siquiera las fuerzas populares adscritas de alguna forma o extraoficialmente a Fatah están con ellos. De hecho, desde el 7 de octubre pues ha habido como comunicados dando un plazo para que Abbas renuncie, incluso de entre oficiales de la propia Autoridad Nacional Palestina. También hay que, yo es importante también, porque da esperanza, pero sobre todo porque refleja la realidad material, no toda la organización de este ministerio Cipayo está compuesta por gente corrupta. Desgraciadamente, pues en Palestina hay pocas posibilidades de ganarse la vida, y al final pues hay mucha gente que cobra un sueldo a la Autoridad Nacional Palestina y no es traidor. De hecho, muchas acciones de la resistencia han salido de gente que estaba en las Fuerzas Armadas que podríamos entender colaboracionistas, mucha gente que está infiltrada en inteligencia, ha habido pues mucha cooperación, incluso ha habido momentos honorables en el que las Fuerzas Armadas con uniforme de la Autoridad Nacional Palestina o personalidades individuales de estas Fuerzas Armadas se han unido a la resistencia en momentos dados. Pero bueno, en lo que es la estructura, evidentemente, pues es una extensión de Israel, y eso es lo que hace que le mantengan, y eso es lo que hace que le interese y se mantenga como interlocutor artificial desde Occidente. Y se habla de que vaya Mahmoud Abbas a gobernar Gaza y disparates así, ¿no? Cosas que evidentemente solo se pueden decir sin conocer la realidad palestina que ha descrito Rim perfectamente. Sí, pues vamos, habéis empezado a hablar de esperanza, vamos a hablar de esperanza. Resistencia, ahí viene, eso es. ¿Cómo se articula la resistencia? Esto a Tajer ya le preguntamos el otro día, pero queremos insistir ahí. Sí, porque se nos regala con una desesperanza que dices, no puede ser. Vale, aquí la gente resiste, el pueblo palestino resiste, ¿cómo lo hace? Bueno, yo voy a empezar a hablar de lo que es el Sumud y luego, bueno, vamos a ver para dónde va esto. A ver. Sumud es una palabra árabe que, como pasa con tantas palabras de la filología árabe, tiene muchos significados. Podríamos traducirlo como fortaleza o como fuerza. El Sumud es, digamos, un espíritu de resistencia que vive cada individuo, cada palestino y palestina de una forma individual, pero que tiene una dimensión colectiva. Esto, bueno, es difícil de explicar, pero voy a intentarlo. El Sumud es el espíritu, la conciencia de cada represaliado, de cada preso, de cada resistente, de cada combatiente, de saberse que su cuerpo es una expresión de una colectividad y que el dolor que pueda sentir es expresión de esa colectividad. Y la resistencia a la tortura sin cantar la tiene que aguantar porque es la colectividad. De una forma, en términos liberales podría parecer que es una especie de disociación, ¿no? Pero es como en el colectivo, digamos, hacerte algo mucho más grande de lo que eres tú mismo encerrado en tu carne, ¿no? Saber que una torturada en una prisión está siendo parte de todo el pueblo palestino, y eso es lo que les hace existir. Eso es lo que hace que el pilar más robusto de la resistencia palestina sea la cárcel, Y eso es la inspiración también, yo creo, que de toda la unidad de las fuerzas combatientes, de a pesar de todos los problemas que hay, de toda la represión, de todos los malos entendidos, de las incompatibilidades aparentes que pueda haber entre programas, de fuerzas externas que operan, se vuelve a la unidad. Ese sentimiento colectivo que hace que ni siquiera las burguesías de los partidos principales sean capaces de dominar, que cuando un partido tiene una rama colaboracionista, como pasó en Fatah, hace que los mártires de Al-Aqsa rompa porque son gente partisana que no está dispuesta a colaborar, ¿no? Como cuando Hamas empieza a hacerse poderoso y empieza a tontear también con el tema de los dos estados, hay una fuerza popular que le hace retractarse, ¿no? Y como ahora, por ejemplo, es el arma popular del partido el que tiene el control por esa visión del colectivo, y esa es la gran esperanza, porque es la resistencia, esa es la traducción material de que realmente existir es resistir. Vaya. Sí, Sumut, ¿no? No sé si lo pronuncio. Sumut. No pone, ¿cómo voy a decir?, unos parapentes en el aire para asaltar Israel. No sé si me explico. No, yo no te he entendido. Sí, una de las imágenes del 7 de octubre eran militantes, eran resistentes, con una hélice puesta en un parapente y saltando el muro. Sí, para saltar Israel y decir, hola colonos, estamos aquí. Sí, quiero decir, ¿cómo explica eso? O sea, quiero decir, no hace falta solamente un sentimiento interno de pertenencia, sino también una organización, no solo una voluntad, sino también unas herramientas. Rodeado de una muralla, ¿cómo se hace eso? Quiero decir, pues con la colectividad, supongo. Es que igual, es que precisamente igual, ¿no? El estar retenidos, ¿no? El tener esa muralla es la única que te quedas luchar. Esa es la clave. Sí, y luego yo creo que hay una cosa interesante que podría ser como las culturas contrapuestas, ¿no? Es como en las sociedades occidentales. No hay como un reconocimiento a la resistencia, a quien resiste, se queja o no, quien lucha en contra del poder, etcétera, etcétera, no tiene como un reconocimiento o un valor añadido que yo creo que en la cultura palestina sí se da, ¿no? Como ese sentimiento de, ¿no? Como de fuerza, que es un poco también, no sé si un poco lo que intentabas también decir, o no tiene relación. Sí. Justo, vamos, yo sí. Creo que cada palestina, cada palestino al final aspira a darlo todo por la colectividad, ¿no? Esa cosa tan difícil también de entender, como es el concepto de martirio, de cómo realmente, por supuesto que tiene una dimensión espiritual, pero no encorsetada en los cánones occidentales que podemos tener del que era tonto, que fue a colonizar por ahí o a evangelizar y le quemaron los nativos bárbaros, pero lo hizo por amor a lo que fuera, ¿no? Sino ese espíritu de realmente sacrificarse, de que el resistente se está sacrificando por la colectividad, pero es que el niño que revienta ante un bombazo en la cama y el cuerpo se queda colgando de un muro, como hemos estado viendo, también ha hecho un acto de resistencia, porque su propia existencia ha hecho que esa bomba se esté tirando ahí y no se esté tirando una más contra Siria, o que no esté pasando contra Egipto, o que toda la maquinaria imperialista esté destrozando en esa zona y no esté devorando a otros países, o incluso se haya vuelto directamente contra las propias sociedades en Occidente, que bueno, que es algo que no es nada disparatado ver. Y con lo que decías antes, para no dejarlo en el tintero, de qué forma el submood se traduce en coger un parapente, pues en eso, en que tienes enfrente al supuesto quinto ejército más potente del mundo y tú con un plástico te la vas a apañar para lanzarte. Eso es, yo creo, que precisamente la mejor descripción del submood, cómo todo el material que se usa desde Gaza está fabricado en Gaza y con materiales reciclados. Fabricado en Gaza, o que los buzos cogen un pecio de la Primera Guerra Mundial, sacan a los proyectiles que había ahí que llevan 100 años bajo el agua y los reutilizan para tirar un cohete. ¿Sí? Creía que me ibas a decir algo, perdón. No. Vale, una noticia curiosa que he leído yo esta pasada semana, desde que estuvimos la otra vez, es resistencia conjunta entre Hamás y milicias comunistas. No sé si me he vuelto loco, porque claro, todo lo que nos cuentan es Hamás, es lo mismo integrista, todo tiene que ser, y de repente una milicia comunista. Y dices, trabajar juntos, resistir juntos, es un mood también. Eso quiero decir, es una noticia real que he leído yo, una tontería que a veces nos cuentan y nos cuelan por todos lados. No, sí. Hay comunistas en Palestina. Sí, es un fenómeno. Trabajar juntos. Y no es solo en Palestina, es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mal llamado Oriente Medio. La célebre revista Charlie Hebdo de Francia nos hizo un articulillo a Samidun y se titulaba Marxistas e Islamistas, precisamente. Y bueno, algo atinaron en el sentido de que en lo que es los países árabes, la resistencia popular y la conciencia de resistencia antiimperialista precisamente está haciendo que los grupos islámicos renuncien con todas las comillas del mundo al islamismo. Esto es un tema problemático que daría para otra cosa, ¿no? Pero digamos, a una visión de construcción de república islámica, etcétera, y se transformen a ser un movimiento de amplia base de resistencia anticolonial, y que los grupos marxistas en los países árabes y musulmanes también hagan lo propio y entiendan que por ahí pasa la colaboración. Por eso Hamás y el Frente Popular y el Frente Democrático forman parte del Estado Mayor de Resistencia en Gaza. El primero, el Frente Popular, junto con el Yihad, la Yihad Islámica para Palestina, formaron parte de la operación del 7 de octubre. Como los militantes del Partido Comunista Libanés están entrenados ahora mismo por Hezbollah. Como hay una coalición también y están los sindicatos y las fuerzas comunistas y socialistas del Yemen están en Ansar Allah. Es completamente es un paso más allá de las necesidades de la resistencia, igual que ha pasado en los movimientos de liberación nacional en el pasado, igual que en Argelia, igual que hubo esta unidad en Cuba, en Vietnam. Sí, a mí se me ocurre que estos dos minutos los vamos a extraer un poquito, porque es cada vez que oigamos no sé qué porque Hamás o no sé qué porque no sé cuántos, o sea, a mí eso es lo que necesitaba escuchar para coger un montón de prejuicios y decir, a la mierda. Sí, porque nos venden mucho eso, ¿eh? O sea, nos venden continuamente, dices, habéis bombardeado un hospital, ya es que están los de Hamás, y Hamás mal. Y, o sea, es como un bombardeo continuo también de información, o mejor dicho, de desinformación, que la verdad a mí se me hace insoportable. Pero además, yo añadiría que quien se queda con eso, quien se queda con esa noción que los medios de comunicación, el poder dan de Hamás, nos están dando cuenta, o se están dando cuenta, no lo sabemos, de que están justificando el genocidio. Sí, claro, por eso lo hacen. Eso es. De todas formas, ahora que mencionas los medios de comunicación, ¿no? Porque, bueno, más o menos, o sea, vemos su mood, ¿no? Ese carácter de resistencia. ¿Cómo podemos aplicar esto precisamente, ¿no? Aquí a nuestras mentes occidentales, ¿cómo lo podemos traer? Por lo menos para tener cuidado, sobre todo, pues, con los medios de comunicación, con esos discursos que al final que nos confunden a todas y nos hacen justificar sin saberlo que estamos justificando el genocidio. ¿Cómo podemos trasladar? Vives aquí muchos años, ¿cómo crees que se puede introducir el sumut en nuestras conciencias? Bueno, yo creo que la traducción del sumut en nuestras conciencias sería vivirlo desde las propias experiencias que hay aquí, ¿no? Y pues el sumut desde la realidad que yo puedo conocer de alguna forma, pues es dar un paso adelante y montar una sección sindical en tu curro, sabiendo que te van a comer los compañeros, sabiendo que la gente es mala y no merece, como dice la canción de Silvio Rodríguez, pero aún así, pues dando el paso adelante y sacrificándote, ¿no? Pues haciendo, como hemos visto, a los jóvenes catalanes ayer, que pusieron sus cuerpos para impedir un desahucio, sí, de unas compañeras de clase que están en una situación peores que ellos. Y no tenían la opción de que su cuerpo fuera a ser sacrificado, ¿no? Pero ellos sí, y aún así se pusieron ahí delante para ser los que se comían la represión. Yo creo que precisamente es el darse a los demás, entender que hay una división entre opresores y oprimidos que tiene una traducción muy material y muy física, y es la que hay que derribar. Otro apunte, la solidaridad que está teniendo Yemen, los ¿cómo lo pronuncio? Houthis. ¿Está bien pronunciado? Sí, aquí, bueno, con esto estamos haciendo una campaña en redes sociales para intentar que no se le llame así precisamente y que se le llame Yemen. Porque, yemeníes. Sí, porque al fin y al cabo pues es el gobierno de Yemen. Legítimo. Donde lo otro es una ocupación apoyada por grupos de estos que se llaman islamistas, que es la forma de llamar a los grupos mercenarios al servicio del imperialismo en los países musulmanes, ¿no? Pero bueno, al final es el gobierno de Yemen, y si no, pues bueno, es Sharon-la, que es, digamos, el movimiento popular que engloba todo, igual que el movimiento 26 de julio fue en Cuba, pero bueno, es el Yemen. Vale. Pues mira, me lo pones muy bien. ¿Dónde más tenemos que tener cuidado? ¿Qué nos están metiendo en ese discurso de los medios de comunicación? Aparte de la criminalización, obviamente, hasta de los críos palestinos. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? ¿En qué más nos están engañando? ¿En la dialéctica? ¿Con las palabras? Ojo, esto daría para otra charla, pero se me ocurre pues en que sea una guerra Palestina-Israel o que sea Israel-Gaza o Israel-Hamas, ¿no? Porque se obvia toda la resistencia, porque se obvia que es una colonización y una guerra, porque se obvia que ya van más de medio millar de asesinados en lo que se llama Cisjordania. Ese, bueno. Claro, y luego también existe como ese análisis internacional, ¿no? De las relaciones económicas y militares y geoestratégicas, en todo caso, ¿no? Y es lo que yo creo que ocurre un poco con Yemen también en este caso, y con Palestina, ¿no? El interés de Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, etcétera, las potencias occidentales por apoderarse, hay múltiples análisis, por apoderarse de, bueno, eso desde siempre ha existido como zona geoestratégica, pero también ahora, como se habla de una nueva ruta de comercio, etcétera, etcétera, aparte de los recursos. Yo creo que lo de Yemen entra también como parte de ese análisis como internacional. Cuando se habla de por qué se está en contra de Yemen, es como, pues evidentemente porque está Estados Unidos con sus intereses detrás, Gran Bretaña y bueno, y los países occidentales. Sí, no dejan de manipularnos. Sí, vamos a ir terminando ya, nos queremos robar ya mucho más tiempo, porque ya nos lo hemos robado un ratito. Queríamos terminar con una noticia que vimos, y que además comentaste desde Samido en Euskadi, sobre una movilización que había habido y un par de entrevistas que se habían hecho a sionistas, a israelíes, pidiendo el alto al fuego. Y de alguna manera se les dibujaba como, vamos a decir, la esperanza para un alto al fuego. La esperanza para decir, vamos a ver, un poco de, no sé, como de parar un poco y ver qué se hace. En cambio, desde San Midún lo descalificabais por el hecho de que no pone en duda la legitimidad de Israel. Sí, ¿cómo nos contáis un poquito cómo ha sido esto? Porque lo hemos leído y aclaraba muchas cosas. Nosotros, bueno, hemos celebrado cuando se han hecho quemas de llamamiento a filas, colonos que se atrevían a sacar banderas de Palestina o este tipo de cosas como gestos que son favorables y que por ahí pues puede venir un poco la esperanza, pero también se corre un poco el peligro de Occidente, y es una crítica que se hizo desde Al-Yudur a la periodista Olga Rodríguez, pero bueno, se lo podría decir a todos los medios de izquierdas, de sobredimensionar, no quiero centrarla en esta compañera ni mucho menos, sobredimensionar ese pacifismo sionista, ¿no? Esta gente que está en contra de que se mate a más palestinos, pero que no pone en duda la colonización, la legitimidad de la entidad sionista, esta gente que de una forma, pues no sé si ingenua o interesada, teniendo en cuenta que son los privilegiados de esta situación colonial, de alguna forma intentan mantener el statu quo, pero dándole pues un poquito de rostro humano, que se dice, ¿no? Y entonces, luego también es que molesta de alguna forma, bueno, de alguna forma no molesta mucho, que parece que para que algo sea verdad lo tiene que decir un sionista progresista, para que un libro se pueda compartir lo tiene que haber escrito un profesor de la Universidad Hebrea de Tel Aviv. Es como, para que las cosas tengan credibilidad lo tiene que hacer un sionista, porque al final le relacionamos como algo europeo, ¿no? Como la palabra blanca, que sí que es la de confianza, pues que se traiga aquí a charlas a israelíes contra el sionismo. Como, hombre, qué cosa más absurda. ¿Cómo van a ser israelíes contra el sionismo? ¿Será israelíes contra que el sionismo se expanda mucho o israelíes contra, yo qué sé? Pero si tú eres israelí, evidentemente eres sionista, y por eso no hay que sobredimensionar esta minoría, porque tampoco ellos tienen un discurso anticolonial. Nosotros desde aquí, ya lo hablamos en la edición anterior, debemos seguir con el boicot, seguir asistiendo a las manifestaciones, a las concentraciones. Y con el tema de los presos, ¿se puede hacer algo? Desde aquí, ¿qué tipo de solidaridad podemos hacer llegar a Palestina, a los presos y a las presas? Ponerles nombre, ponerles cara, que es lo que intentamos hacer en la medida de nuestras posibilidades, y denunciar su situación y, sobre todo, fortalecernos de su ejemplo. Nosotras pensamos que un preso político es un valor vivo para cualquier causa, y quiero aprovechar ahora a hablar de George Ibrahim Abdallah, que está, vale, está secuestrado en la cárcel de la Ceman, en Francia. Está secuestrado desde el año 84. Se le hizo un juicio farsa del que ya podía haber sido liberado en 1999 y no lo ha sido. En 2014, si no me falla la memoria, un juez francés ordenó su excarcelación, y a pesar, desde entonces sigue completamente privado de libertad. Además, hay que destacar que, por ejemplo, el fiscal, uno de los alegatos que hizo para decir que no se le tenía que liberar era que él seguía siendo comunista, ¿no? George Ibrahim Abdallah es un resistente palestino de origen es libanés, pero ha luchado por la causa palestina, es comunista, por supuesto, que es uno de sus delitos, y bueno, viene una tradición de una familia cristiana, y yo creo que es un gran ejemplo de lo que es la resistencia palestina y la conexión que tiene un poco con todas las causas del mundo. ¿Hay más presos más presos palestinos en Europa, en Occidente? En Europa yo diría que es el último preso que queda. En el Occidente colectivo, si metemos a Japón, pues hasta el año pasado estuvo secuestrada Fusako, que es una militante japonesa del Ejército Rojo Japonés, que estuvo en el Frente Popular para la Liberación de Palestina y ha estado muchas décadas encerrada también en una jaula. Justo la liberaron el año pasado o en 2022. Como están a principio de año, me puedes bailar ahí. Pero yo creo que en cárceles occidentales que estén directamente relacionadas con la resistencia palestina armada, de alguna forma ya no hay más. Aunque sí que tenemos una campaña, por ejemplo, de los 5 de Tierra Santa, que están secuestrados en Estados Unidos, les mete pues todos los cargos del mundo de terrorismo, y lo que hacían era recaudar dinero para razones humanitarias hacia Palestina. Vale, militantes de Samidun también hay en la cárcel. Militantes de Samidun, ahora mismo no hay presos. Afortunadamente, no hemos pasado de las detenciones de momento. ¿Te he entendido mal antes? Que había... No, hubo un par de detenciones. Tenemos encausados. Encausados. Tenemos encausados en el Estado español. En Alemania la forma de presión está siendo que a las compañeras se les está amenazando con retirarles el estatus de refugiado. Y que se les va a expulsar del país, sabiendo pues a dónde van a ir a acabar. Y en Francia también ha habido mucha represión. Sí, bueno, represión, todo lo que quieres, pero bueno, de momento, privados de libertad de Samidun, afortunadamente, no tenemos. Es un malentendido mío, lo siento. Nos alegramos. Vale, pues para finalizar ya, Rin, no estuviste en la edición anterior, Tajer sí que estuvo. Nosotros aquí, para cerrar, siempre os damos lo que es un mechero para pegarle fuego a lo que queráis. Esto es, que queréis reivindicar, que queréis rabiar, que queréis... O lo que ha faltado aquí por hablar también. Sí, ha faltado algo. Teníamos que hablar de esto, pues es el momento. No hemos dicho algo en cuanto a la represión, en cuanto a las presas y los presos. Que Jalida es comunista, feminista... Uh-huh. Y es militante, como bien has comentado, diputada, ¿no? Sí, fue, y parte de Adamir también. ¿Cómo lo tienen las feministas en Palestina? Con... Pues las feministas en Palestina, la verdad es que lo tienen, no sé, como, pues como en cualquier parte del mundo en realidad. Ha existido un movimiento feminista laico muy importante, muy interesante, con un montón de grupos de mujeres. Hay esta Zoraida Hussein que lleva un montón de años participando en eso, un montón de grupos de mujeres jóvenes. Y ahora, que también es bastante reciente en el feminismo occidental, el feminismo anticolonial y antirracista, está Nahla Aslo, que es una profesora palestina de la Universidad en Canadá, que tiene un discurso antirracista y como... Claro, ya no colocamos en el feminismo, sino colocamos más en el transfeminismo. O sea, no tanto en el feminismo clásico, sino en esa parte de feminismo o feminismos que ha dejado a un montón de personas fuera o sujetas, como, ¿no? Desde las mujeres racializadas, las bolleras, un montón de mujeres que entran dentro de un discurso. Para mí, el feminismo palestino es un feminismo transfeminista renovado y radicalísimo. O sea que supera muchísimo los ideales occidentales feministas. De hecho, el movimiento feminista ha tardado muchísimo tiempo en reaccionar ante lo que pasaba en Palestina. Han salido un montón de grupos de mujeres palestinas de feminismo de base, de grupos de base, pidiendo al resto de mujeres feministas del mundo que por favor hiciesen algo, y siguen haciéndolo. Lo que pasa es que el feminismo más clásico, tiene un problema que acarrea, que es el de la paz, ¿no? El de esa relación de pacificación, de te preguntan, ¿y entonces las mujeres judías y las mujeres palestinas cuando van juntas andando por no sé dónde? Entonces es como, bueno, ya te quedas ahí como en shock y dices, bueno, eso ya... Yo creo que eso es más ignorancia que otra cosa. Pero ignorancia en la que tú te mantienes porque también quieres y porque crees que ese discurso es propio. Efectivamente, cuando das unos argumentos importantes o interesantes en esos ámbitos, como el feminismo palestino es un feminismo totalmente fresco y totalmente alternativo a cualquier tipo de poder, pues claro, quienes han estado situadas en ese feminismo más clásico lo piensan, lo repiensan y se alegran, ¿no? Pero ha habido muchísimo movimiento social mundial que ha reaccionado muchísimo antes que el movimiento feminista. Sí, eso lo echaba mucho de menos. El movimiento feminista palestino tiene una salud maravillosa internacionalmente, dentro de Palestina, y para mí es como un icono, un modelo interesante a seguir y para aprender. Creo que de la profesora que comentas de Canadá, no me pidas el nombre, que lo recuerde, leí un artículo precisamente, la interpelación que hacía a nivel global, al feminismo a nivel global. Mechero, Tajer, ¿quieres decir algo más? Bueno, no ha salido el tema, pero aprovecho para contarlo. Un poco, bueno, yo creo que ya se está superando afortunadamente la visión del supuesto solución de los dos estados como algo que realmente es completamente imposible, ¿no? Es algo que no tiene ningún sentido. Tiene tan poco sentido que Josep Borrell dice que hay que imponérselo a Israel. O sea, es la operación salvar al soldado Israel. No vamos a salvarle de ellos mismos diciendo que por favor reconozcan un estado palestino. Que a los palestinos y a las palestinas pues nos trae al pairo, evidentemente, porque no hay ninguna posibilidad de que haya un Estado en los cuatro guetos que nos dejan, y encima desmilitarizados y conviviendo con un Estado nazi. Pero también decir que la solución tampoco pasa porque ese único Estado sea binacional, como se está diciendo desde algunos sectores de la izquierda, porque de alguna forma quedaría los nativos por un lado y luego los posionistas o los poscolonos, ¿no? Y de esa forma artificialmente dar los instrumentos para que la opresión siga existiendo, como está pasando en Sudáfrica, que yo creo que seguramente sea uno de los grandes ejemplos, a pesar de las cosas bonitas que se hacen. Vamos a ver, hay una clase obrera principalmente negra, completamente explotada, y hay una burguesía principalmente blanca, privilegiada, ¿no? Aunque luego haya puntos intermedios, pues como en todo. Y no será posible un Estado binacional porque se mantendrá el sionismo y se mantendrá los lazos que tiene el sionismo con el imperialismo y el capitalismo internacional, y lo que habrá es una, solo puede haber una nación que sea la Palestina, no una nación entendida en un sentido etnicista, porque ya el propio pueblo palestino hoy en día no lo es. El pueblo palestino, que se considera árabe, tiene gente de ascendencia afro, tiene gente de ascendencia europea, tienen incluso descendientes de judíos europeos, askenazíes, que vinieron por un motivo religioso y se sienten palestinos 100%. Hay otras minorías, aunque como los drusos, que como ha explicado bien Rim, desgraciadamente ha sido una minoría privilegiada por el colonialismo y son en general fieles a Israel. Pero bueno, hay armenios palestinos, es decir, hay una diversidad súper amplia que no necesita que se divida en modelos plurinacionales o cosas así que no coinciden con la realidad histórica de Palestina, claro, donde se entiende la nación árabe como una cuestión de unidad, y además de unidad contra el imperialismo y contra el colonialismo. Y que si los que hoy son colonos mañana asesinan al colono de su interior, perfectamente podrán ser palestinos, pero si no lo hacen, pues evidentemente no podrán ser parte de esa Palestina del futuro. Y cuando lo hagan, pues serán palestinos descendientes de rusos o palestinos descendientes de húngaros, donde quiera que fue el colono que vino aquí a molestar. Pero bueno, no es un pecado original, no es una cuestión étnica, es una posición política que se puede deconstruir, pero por supuesto es una responsabilidad suya y que no esperen paciencia. Yo creo que nos vamos a quedar con ese mensaje. Sí. Es bastante, bastante sí, claro y bastante directo. Eso es. Pues es que ricasco. Es que ricasco. Soy Rati. No, es que ricasco. Esto es Chagatik. Y bueno, pues volveremos a hablar. Es que ricasco. Assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth. And have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation. Been that way for a long, long time. Mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy. مين إرهابي؟ أنا إرهابي، كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي، ماكلني وأنا عايش ببلادي، قتلني زي ما قتلت أجدادي، أجل القانون على الفاضي، ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد، المحامي والقاضي، علي قاضي، نهايتي بلادي، حلمك انقل فوق معنى آلية، حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية، ديمقراطية؟ والله إنكم نازية، من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية، هبلة تولد Basterra, zure irratzaio gogokoena.